el compromiso que ha asumido la institución, el IOMA, a través de la figura de su propio presidente, el doctor Antonio Lascalleguía, es en mostrar la historia real de las abuelas de Plaza de Mayo, impulsada, digamos, por el premio que acaba de recibir de la UNESCO como Abuelas por la Paz. Esto moviliza, y nosotros intentamos replicar y seguir movilizando esto con esta muestra itinerante, demostrarle a la sociedad en su conjunto, sobre todo a aquellos que no supieron qué es lo que verdaderamente ocurrió, como decía el doctor Valenza, y movilizarlos de alguna manera, impulsando obviamente la nominación como Premio Nobel de la Paz a las abuelas. ¿Y por qué lo hacemos desde IOMA? Porque nosotros entendemos que, como dijo el propio presidente Lascalleguía, la salud, la medicina no es el único capítulo que tiene la salud. Este capítulo también lo tiene la política y las políticas de Estado dentro de lo que están las políticas de salud. Nosotros somos responsables y somos protagonistas y queremos serlo. Por tal motivo aprovechamos esta institución, esta situación que estamos viviendo, para mostrarle a la comunidad en su conjunto cuál es la historia y el objetivo de las abuelas. Nuestro presidente nos dijo muy claro, que había leído en una oportunidad, que las abuelas no le temen a nada, no tienen miedo, porque lo peor ya les pasó. Y nosotros la vamos a acompañar en esta situación. Y haber respondido a la agresión de lo que es el terrorismo de Estado, la desaparición de las personas, la pérdida de la identidad, el desencuentro de la sociedad, las abuelas haber respondido con esto, con un acto de amor, con un acto de no confrontativo, con un acto de justicia, realmente merece un premio, y nosotros vamos por esto. Venimos a proponerle no solamente a la sociedad que conozca la historia de Abuelas de Plaza de Mayo, sino a que nos acompañen, va a haber en esta institución y en las distintas delegaciones en toda la provincia, planillas para firmar, para apoyar a las abuelas en esta nominación que estamos planteando como Premio Nobel de la Paz. Y esto es lo que venimos a aprovechar, esta situación, esta oportunidad que nos dan ustedes para llegar a nuestros afiliados, a la comunidad en su conjunto, pidiendo el apoyo a la nominación de abuelas a Premio Nobel de la Paz.